vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al pecoso. Bueno, qué canción esa, ¿eh? Estamos ya en contacto con Jorge López Abe. Buen día. Buen día, desde Inglaterra. Desde Inglaterra, exactamente, desde Inglaterra. Jorge, por supuesto que estamos llamándote para escucharte sobre lo que está pasando en Barcelona. Ayer vos nos mandabas fotos impresionantes, datos impresionantes de la cantidad de gente que salió a la calle. Vos destacabas además a los jóvenes, ¿no? A los estudiantes. Pero presentemos el tema. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Bueno, María Ángeles, ayer para Cataluña, que es, como la audiencia sabe, es una región dentro actualmente del Estado español, digamos en la parte de Mediterránea, que mayoritariamente quiere y viene exigiendo un referéndum para ver de autodeterminación, para decidir si son independientes o no. Digamos que esa semilla se sembró hace muchos años y hoy, digamos, una y otra vez electoralmente se demuestra que las fuerzas políticas que al menos quieren un referéndum para votar que sí o que no, ya se verá, son casi el 80% de la población catalana, ¿no? Después, el sí a la independencia está más apretado, digamos, ¿no? Está más igualado. Pero lo que sí es verdad es que la mayoría de la gente quiere un referéndum. Digo que ayer fue un día extremadamente importante, histórico, porque el Tribunal Supremo de Madrid, de España, dictó sentencia contra los presos políticos que llevan 2 años, por lo menos ya, sí, en las cárceles españolas, por haber dirigido el intento, como os comentaba al principio, de referéndum, ¿no? Fueron apresados y estaban en la espera de sentencia, se les juzgó, y ayer salió la sentencia. Una sentencia bastante dura, es decir, al promotor, el promotor, digamos, el que era en ese momento presidente de la Generalitat, así se llama en catalán, era Puigdemont, que está exiliado en Bélgica. Pero el que era vicepresidente, Oriol Junqueras, le han dado pues 13 años de cárcel, ¿no? Claro, con los recortes, y eso va a ser menos, pero realmente es una sentencia muy dura. Acumulan entre todos los presos políticos 100 años, 99 exactamente, de condena, ¿no? Eso significó, en el momento que se conoció la sentencia, eran las 9:40 de la mañana. Claro, fue tapa en todos los diarios, en todas las webs, en todos los diarios y revistas y televisiones. La gente en Cataluña se echó a la calle, María Ángela. Es decir, sí, estaba más o menos previsto. Se ha creado una coordinadora en Cataluña que se llama Tsunami Democrático y estaba un poco alertado de que, porque más o menos se calculaba que durante esta semana iba a ser la sentencia, y la gente se echó a las calles de un modo solidario, es decir, de repulsa a esa sentencia. Era realmente emocionante ver en facultades, liceos, centros de trabajo, la gente dejaba sus actividades cotidianas y se incorporaba a una marea humana que ha sido de cientos de miles de personas. El enclave fundamental, bueno, había varios, pero el enclave fundamental fue el Aeropuerto Internacional del Prat, sí, en Barcelona, que tiene incluso más, es capaz que menos conocido en Uruguay, pero tiene capaz que más afluencia de tráfico de aviones que la propia Barajas en Madrid, porque tiene mucha conexión con el resto de Europa, el Prat. Ahí acudieron, es decir, de una manera, yo creo que imitando un poco también a la especie de revueltas que ha habido en Hong Kong, ¿no? Es decir, donde no está convocado oficialmente, pero la gente a través de redes sociales se cita en un sitio y, claro, cuando acuden miles, pues es muy complicado la represión, ¿no? Sin duda. Entonces, ¿y por qué el aeropuerto? El aeropuerto porque es una cosa muy, muy importante desde el punto de vista estratégico, porque originó que inmediatamente en todos los países, fundamentalmente europeos, se alertara a su población de que había problemas en el aeropuerto de Barcelona. Y eso dice, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Claro. Entonces, el tráfico de internacional provoca que alguien, ponele, que está en Suecia o que está en Alemania y que va a viajar a Alemania, se suspenden los 120 vuelos que va a haber durante el día. Sí. Y dice, ¿por qué? Dice, no, porque Barcelona hay problema. Sí, ¿qué problema hay? Porque están protestando con la sentencia. Entonces, te pone la actualidad de la noticia de la sentencia en la tapa de todos los diarios, como decimos nosotros, de toda Europa. Entonces, es la conexión internacional con la noticia. Y bueno, allí acudieron, como digo, miles de personas. Hubo al final de la tarde bastante actos de represión por parte de la policía, y de un modo pacífico, ¿cierto?, se manifestaron obstaculizando de un modo natural la entrada, de tal manera que era muy, muy interesante, porque cada media hora iban dando los datos, dos datos interesantes, ¿no?, de las, cómo son las nuevas protestas sociales, que también sí, nos interesan. Es decir, iban dando cada media hora, cada dos horas, los datos de la cantidad de vuelos que estaban siendo interrumpidos, ¿no? Uh-huh. Entonces empezaban por 20, 80, al final fueron ciento y pico de vuelos que quedaron interrumpidos. Y otra noticia muy interesante, que es AENA, que es la empresa que de alguna manera explota los aeropuertos en España, pega una bajada espectacular en la bolsa. Es decir, ve un problema, los inversores ven un problema importante y automáticamente se desploman las acciones, ¿no? Es decir, cómo todo repercute, ¿verdad? Es decir, claro, cómo a veces la máquina más perfecta con una y más gigante y más grande, sí, con una gota de arena colocada en el sitio adecuado, es capaz, exacto, de paralizarla, ¿no? Exacto. Y hubo cacerolazo también, digo, para ver todas las variedades que hubo. Por la noche, es decir, las manifestaciones en todas las plazas de todos los pueblos, de todas las localidades, fueron a partir de las 6, 7 de la tarde. Las imágenes están ahí, la pueden ver la audiencia en YouTube, es espectacular. Miles y miles y miles de personas, de un modo pacífico, protestando por la sentencia. Y a la vuelta, en sus domicilios, se pactó, digamos, una gran cacerolada que en distintas horas fue sucediendo por distintos barrios. Obviamente por la entidad que tiene la ciudad, en Barcelona tuvo una repercusión muy, muy importante. Yo creo, María Ángeles, que es una realidad que va a ser imparable. El 10 de noviembre hay elecciones nacionales en España, claro, y todo el mundo va a estar pendiente de los resultados que va a haber, porque nuevamente las fuerzas independentistas van a sacar muchos diputados y va a ser una manera también de protestar. La semana continúa, ellos llaman una semana de lucha, toda la semana que está transcurriendo, que tiene el colofón el viernes. El viernes está convocada una huelga general, por lo cual podríamos estar atentos porque también es para paralizar la economía del país. Va a tener una repercusión económica, no solo en Cataluña, que también, obvio, sino en el resto del Estado español. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué expectativas? ¿Cómo te va, Diego? ¿Todo bien? ¿Qué expectativas se pueden tener sobre esto? Me refiero a niveles de organización, a futuro, porque ya hubo, ¿no? Hace, bueno, esto justamente es repercusión de lo que pasó en aquel momento, como intentos de organizar cosas, generar cosas a nivel popular, y no solo a nivel independentista, me imagino que también a nivel de generar cuestiones políticas, colectivas. ¿Qué expectativa debemos tener? ¿Muchas, pocas? Yo creo que bastantes. En los últimos meses ha habido algunos cambios importantes. Por ejemplo, el discurso independentista mayoritario, digamos, de los sectores, digamos, para nosotros entendernos, de centroderecha, socialdemócratas, pero independentistas, albergaban la esperanza, la fe, la idea, la ilusión, no lo sé, de que el Estado español en algún momento iba a pactar, iba a tener, dada la presión popular, iba a tener que firmar un referéndum, ¿no? Para que hubiera un referéndum, para que Cataluña decidiera su futuro. Esas organizaciones políticas han visto y ya han comprobado, incluso tienen a sus dirigentes presos, que es imposible, es decir, que el Estado español no va a ceder, no va a ceder la posibilidad de un referéndum, no va a pasar como con Escocia, con Inglaterra, ¿no? Que hubo un referéndum. El Estado español no va a ceder. Yo creo que el temor es que es que pierda ese referéndum, y por eso tampoco lo está dispuesto a convocarlo. Claro. Y las posiciones más de izquierda, que en Cataluña las defiende la CUP, la candidatura de Unidad Popular, ha mantenido desde siempre que la ruptura, que tenía que ser una ruptura, que no podía haber un diálogo con alguien que no quería dialogar. Lo vamos a comprobar el día 10 de noviembre, pero las encuestas están dando que la CUP, que en las últimas elecciones nacionales de España, digamos, no se presentó, va a sacar unos cuantos diputados. Es decir, que hay un corrimiento de gente independentista catalana, hacia la izquierda. Claro. Una pregunta también sobre cuál fue la reacción del gobierno durante el día, ¿no? Por lo que hemos leído, Pedro Sánchez dijo que podría activar la Ley de Seguridad Nacional y coordinar de forma centralizada a todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo las policías autonómicas. Fue para adelante, ¿no? Como que los quiere meter a todos presos. Dice que la ley se aplicaría en caso de que se produjeran disturbios o altercados antes o después de la sentencia del juicio a los políticos independentistas presos. Pero pasó lo que pasó. Claro, es decir, yo creo que el Estado español, sea Pedro Sánchez o el que sea, sí, tiene realmente un problema insolucionable, como, digamos, desde el punto de vista de ellos, porque ellos siempre apelan, digo ellos, el Estado español, sus gobernantes, a que poco a poco vayan convenciéndose los catalanes de que tienen que ser muy españoles. Sí, y eso sí, no ocurre, y cada vez son más. Lo más dramático era, creo que lo vi en la televisión francesa unos minutos, que el periodista, viendo las imágenes en directo, grabando, como veía como lo que para nosotros son los liceos, ¿no? Sí. Salían los jóvenes con sus banderas independentistas y decía, el problema es que esto es el futuro. Es decir, salían de las aulas los liceos enteros diciendo, bueno, ¿y esto cómo lo va a solucionar Pedro Sánchez? Porque podrá poner un día, 15 o 20 o 2 meses a los tanques y la policía, pero va a ser difícil quedar el sentimiento español. A mí me gusta visualizarlo de alguna manera, como en Uruguay nos gusta tanto el fútbol, sí, que uno normalmente cuando está en Barcelona, en determinados barrios, y está jugando la selección española en la tele, la gente hincha por el otro cuadro, ¿no? Es sí, una manera, claro, de resumir de que no quiero que gane España, ¿no? Sí, y ese es un sentimiento que o lo resuelven las urnas o tiene muy mala solución. Es decir, que Pedro Sánchez o el que venga podrá decir lo que siempre, pero bueno, puede trasladar, como lo hizo, como bien decía Diego, exacto, a 40, 50, 60 mil policías, militares, pero bueno, y al día siguiente, ¿qué? No, que se queden ahí un año, bueno, y al año siguiente, ¿qué? Sí. Es decir, no es solución para definitiva, porque el sentimiento, ojo, y también es un dato muy interesante, porque existe una muy nutrida burguesía catalana, y digo burguesía en los términos más marxistas, una burguesía catalana que, para sorpresa o para resentimiento del Estado español, ha apostado por la independencia, con sus respectivos medios económicos, con sus respectivos medios periodísticos, y eso le genera al Estado español un problema, porque que fueran cuatro exaltados, tal, los banca, pero que todo un sistema socioeconómico se haya dado la vuelta y busque la independencia, porque le saldrán las cuentas de otra manera, María Ángeles, es evidente. Clarísimo. Pero que haya apostado por la independencia, es un dato muy significativo y de la preocupación que hay en el resto del Estado español por parte de los gobernantes, claro. Bien. Bueno, Jorge, vamos a seguir en contacto, por supuesto. Nosotros te agradecemos mucho por estos minutos ahora con una mirada desde Europa. Si me dejas una muy cortita, sí, claro, de Inglaterra, porque digo, sí, claro, para ver el panorama social en el que nos movemos. Desde que han comenzado las protestas ecologistas en Inglaterra por el tema climático, que es un tema, sí, muy importante, pero un poco de, digamos, desclasado desde el punto de vista tradicional, pero muy multitudinario, en Inglaterra ha habido, en la lustrosa democracia inglesa, ha habido ya casi 1.500 detenidos, con el agravante de alguna sorpresa más, que es que está entrando la policía en determinadas casas, en determinados locales, antes de las manifestaciones, al mejor ejemplo de los nazis que hacían con, sí, los judíos o los comunistas, sí, en Alemania, como prevención de lo que puedan hacer luego o gritar luego a las manifestaciones. Sí, sí, sí, las, sí, guerras preventivas en las casas y en los comercios que recuerdan a lo peor del nazismo, ¿no? Digo porque como es Inglaterra no se dice mucho, pero repetí, la verdad, ¿cuántos es que detenidos van? 1.440 exactamente. Es impresionante. Con allanamientos, sí, y se lo llevan de las casas. Claro, si llega, lo que hubiera dicho Canal 10, si hubiera sido en Caracas, ¿verdad? No, por Dios. ¿Y qué manifestaciones, qué salidas en manifestaciones hay previstas y se están haciendo? Ahora la que hay es manifestaciones para liberar a los detenidos. Es como, claro, como que claro, han tenido que recular, lógico, y ahora queremos que salgan los presos. Que, claro, son, por cierto, gente extremadamente joven, gente, sí, de 16, 17, 18 años, que los abogados están realmente alertados. Esta mañana estaba escuchando a la BBC algunos abogados diciendo, pero son menores de edad. Es una cosa como un escándalo, auténtico escándalo. Digo porque de Inglaterra siempre hablamos del Brexit y esta vez yo creo que también hay que hablar del sistema represivo que se está imponiendo en la mayoría de los países del mundo, ¿verdad? ¿Y las manifestaciones que están siendo sobre qué temas? Sobre el tema de involucrar a los respectivos gobiernos en el tema del cambio climático. En el caso de Inglaterra hay una extensión muy grande porque los sectores más concienciados tienen claro que Inglaterra es un país hipercontaminante y que necesita hacer un cambio en su estructura, infraestructura, o mejor dicho, económica y productiva absoluto si quieren que el planeta continúe. Un abrazo, Jorge. Saludos a la familia. Saludos. Otro para ustedes y para la audiencia. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.